AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. Regla número 5. Copiar a un exitoso nos acerca más al éxito. Escucha Condenados al Éxito. Yuyo Verde Ultramax. Mayor productividad. Controla todas las malezas del tango. Segunda jornada del tango sojero en Rosario. Actualización en maíz, sorgo, soja, tango, vals y milonga. Más productores de tango, más beneficios. Ruta 9, kilómetro 230, colectora esquina Carlos Gardel. Está, señores, vamos a la columna de Fractura Expuesta. Siempre tango llorones, que no tiene el espacio para tocar, cantar, todas esas cosas. ¿Qué hecho? No es tango igual. ¿Eh? No es tango lo que hacen en esa columna. No es tango. Primero que no es tango, después se la pasan llorando. Sí, parece tango. Tiene razón la cortina de Bretta Mícar. Se la pasan llorando, parece tango. Sí. ¿Se lo con Tevez? ¿Nadie hizo la referencia al Lamento del Cornudo? No, tampoco. Claro. Bien. No. Epa, oiga. Diga. ¿Qué tiene para decir de mí? Esa percanta que enamoraste lo mejor del vivir, esas cosas que tiene el tango. Y Rosinski, de autorreferencialidad, es muy importante en el tango, así que sí. Por eso, estuvo bien su comentario. Ahora, ese tango porque en particular, sí. ¿Qué tiene de malo? Dice, percanta que me enamoraste lo mejor de mi vida. Mirá si lo abandonaba Chacabuco. Si te abandonaba de última, ahí sí, que no agarrás una ni de casualidad. De El problema es que el tipo se sentía un armario. Nadie lo dice, pero ese es el principal problema que revela ese tango. Sí, porque es un armario amurado, además. Claro. Mi noche triste. Sí, Es malo Mi noche triste, igual. Letra mala, de verdad. Rima de diminutivo, me parece. Tiene una rima de diminutivo, es una porquería. La historia oficial. ¿Cómo me va a tirar abajo Mi noche triste? Rosy, ¿qué le pasa? La historia oficial dice que Mi noche triste es el tango que cambia. El primer tango canción. Claro, el primer tango canción que cambia. O sea, deja atrás la época de los tangos alegres y prostibularios que había antes de la década en la década del 10, antes del 17. Sí, ¿qué mirás? Dicen algo, prostibulario de puterío. ¿Entendiste? Ahora bien, listo. Sí, de cabarulos. Mirá así esto. Que, bueno, pero el tiempo ha pasado, han pasado casi 100 años de esa época. Y como hoy es la última columna aquí en Radio Cooperativa, la última columna del tango que se hace en la actualidad, en Fractura Expuesta, Condenados al Éxito. No solo me emociono, sino que traje... A mi criterio, o sea, pretencioso, unilateral y subjetivo, cinco temas que se editaron este año, cinco temas nuevos, que me parece que son, para quienes quieren enterarse de qué es lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires en materia compositiva de tango, una muestra, casi como una especie de ranking, ¿viste? Sí, le agradecemos a Riverito y a la gente de Graves y Agudos, porque no tenemos tiempo para pasar los cinco, así que hasta la 1 de la tarde estamos escuchando tango. Tal cual, por eso vamos a puntearlo. Empezamos por el primero, que es de Diego Schizzi, quinteto que sacó. Diego Schizzi es un músico muy reconocido, que ha sacado un excelente disco, Tongos, Canciones y Líquidos. Sí, esto es para, vamos a ponernos serios. Top 5 del tango nuevo de 2010. Sí, todo lo que vamos a escuchar ahora es tangos compuestos, no sé, pero sí editados en discos en el 2010. Los mejores 5. A mi criterio. Dale, subjetivo. Bueno. Por supuesto. Todas elecciones arbitrarias. Unilateral, porque ni siquiera participó la gente de Fractura Expuesta. Soy yo solo, nada más. Bien. Así, y pretensión, sí, hay que dejarlos afuera. Autocracia. Todas elecciones arbitrarias, dijo Pitana. Dale nomás. Líquido 2, Diego Schizzi Quinteto. Thank you. Esto es tango, sí, tango. Es tango, por supuesto, cruzadísimo con la música contemporánea, con el jazz. Dios Kisi es un músico que se formó, por ejemplo, tocando jazz en New York. Esto no es tango. Pero compone lo que se le canta, básicamente. Bueno, cuarto tango 2010. Tiene mucho que ver con lo que está sucediendo, que sucedió, que terminó, gracias a Dios, en el Parque Indoamericano. Milonga en la 31, esto es de Aureliano Tango Club. Cordobés, Aureliano Marín es el que canta, sí. Contrabajista que canta, de su disco Cerrás los Ojos, editado también en 2010, Milonga en la 31. Milonga en la 31, se me vienen a buscar, han de ver lo que yo he visto para que puedan hablar. Tengo el corazón caliente, caliente por no llorar, cuando veo cada día lo que nos quieren quitar. Milonga en la 31, ya me vienen a buscar. Milonga en la 31, ya nos vienen a buscar. Creer que a mí me gusta vivir así en el olvido, perseguido por los perros que cuidan la realidad. Realidad para unos pocos, los que me vienen con cuento, que es por falta de alimento que me dicen marginal. Milonga en la 31, ya me vienen a buscar. Milonga en la 31, ya nos vienen a buscar. Se ha dado vuelta desde que era yo un pendejo, vivía de changas viejo, pa' qué te voy a contar. Hoy de changas viven todos, mientras gritan los carteles, nunca serás lo que quieres si no tenés celular. Milonga en la 31, ya te vienen a buscar. Milonga en la 31, ya nos vienen a buscar. Milonga en la 31, milonga en Villa Salais, milonga para que bailen los que ya no pueden más. Tengo las manos vacías, pero el corazón contento de saber que no estoy solo y que somos siempre más. Milonga en la 31, ya me vienen a buscar. Milonga en la 31, ya nos vienen a buscar. Milonga en la 31, ya te vienen a buscar. Milonga en la 31, ya nos vienen a buscar. Ya nos vienen a buscar, mijo. Mauricio, hermano. Esto no es tango. No, es milonga. Milonga, pero no es tango, sí. Esto no es tango. Claro, por eso se llama Milonga en la 31. Bueno, continuamos. Sí, puesto número 3. Bah, digamos que sí. Marisa Vázquez es una cantante que viene hace años cantando como solista. Este año se incorporó a la orquesta típica La Viu, pero también sacó su primer disco. Se llama su segundo disco. El primero fue un rejunte, por decirlo de alguna manera, de repertorio que venía haciendo. En este disco se puso a componer tangos propios. La particularidad de esta elección es que son todos temas propios, ya lo dije. Escuchemos Madrugada y Soledad, del disco Esa Mujer, de Marisa Vázquez. ¿Eh?

en mi amor. Puede ser mi anhelo, esta fe que me animó, la frágil salvación. Puedo darle alas al recuerdo, la ilusión de tu amor. Hasta acá, la milonga puesto número uno para mí. Marisa Vázquez 2, el instrumental 3 y esta 4. Bueno, opa, para siempre de Alter Tango. Pero es el mal ranking. Melodrama, claro. Bueno, no importa, ya lo olvido. Esto igual no es tango. No, de todas formas, volvemos a aclarar, no es que tiene un orden, es un orden aleatorio, unilateral y no, subjetivo. Pero inconscientemente vos diste este orden es porque los calificás. Sí. Está bien, tenés razón. Antes de pasar a mi criterio, mejor ¿viste? Tema del mundo. El mejor tema del año, mirá vos. Claro. Más pretencioso imposible. Al mejor tango, tango milonguita que se compuso en este año. Además, compone el mejor disco, también a mi criterio, ajá, que tuve oportunidad de escuchar a lo largo de este año, que es de unos uruguayos, del cuarteto Rica Cosa. El tema se llama Histeriquita y ese lo vamos a escuchar entero. Bueno, antes, sí, sugerirles otros discos que no vamos a pasar por una cuestión de tiempo, que por ejemplo son del cuarteto Julio Covielo, que es el bandoneonista de la Fernández Fierro, sacó su disco llamado 14. Después Mónica Navarro, también uruguaya, sacó el disco Perra, estuvo muy bueno también. Rascazuelos es... una separación para los que están en la movida, es gente que salió primero de La Fierro y después de Astillero. Y armó su propio grupo. Rascazuelos es el Tripa Bonfilio, un bandoneonista muy bueno con la voz de Limón García. Se vienen peleando, parecen los Trosco, ¿no? Se van separando. Sí. Mirá, ¿sabés qué? Era una de las discusiones que teníamos también con Alorza, donde yo tenía tu postura y Alorza me decía, no te pongas mal, lo que pasa es que ahora en vez de tener una Fernández Fierro tenés tres grupos. Claro, está bueno. Y bueno, no sé, yo no es para discutir, yo, pero... lo mío fue para hinchar la pelota, sí, no para ponerme mal, ¿eh? Ah, de Trosco, bueno. Sí. El Cardenal Domínguez sacó un discazo con Reinaudo y Argañarás. Otro disco muy... se llama Trío el disco, es muy recomendado. La Orquesta Típica Ciudad de Algón, lo escuchamos hace dos semanas, sacó Destierro. Y salió también, ayer en Página 12, una nota larga con la Ciudad de Algón. Y la semana pasada también en La Nación. Sí, están circulando, por suerte, no somos nosotros los únicos que cubrimos el tango que se hace ahora. Y por último, Quinteto Negro a la Boca y Federico Mizrahi, que también sacaron dos discazos. Todo esto ocurre en la ciudad de Buenos Aires. Yo les traje a un cordobés, a una mendocina, a un grupo de mendocinos uruguayos. Y la ciudad de Buenos Aires, que también tiene, la mayoría de los que nombré en última instancia son de la ciudad de Buenos Aires, lo que tiene de bueno en nuestra ciudad es que todos vienen a tocar acá. Así sí, que hay que estar atentos, chequen fracturaexpuesta.com.ar, porque ahí en la agenda siempre estamos anunciando los conciertos para que vayan y vean con sus propios oídos qué es lo que está pasando en el tango de la actualidad. Escuchemos entero, este sí, del cuarteto Rica Cosa, del disco Cimarrón, y de Camilo Vega, el guitarrista, uno de ellos, de los cuatro guitarristas de Rica Cosa, Histeriquita. Ay, ay, ay. Che, si lo dejas en vibrador mejor, sea cosa que se enfríe la jugada justo a la 1 de la mañana, ¿no? ¿Está mal? Cuando llegas y cerquita me besas de la boca, loquito quedo. Histeriquita, dale cabida a un encuentro de verdad. Si a tu pareja ni la nombras en nuestros largos coloquios, histeriquita, ya lo engañas con lo que pensando estás. Histeriquítame el frío mientras yo te quito el abrigo, bailando un tango borracho de adrenalina no más. Histeriquita, me enfrío cuando dentro de tu abrigo se empieza a sentir vibrar mensajes del titular. Sí, sí, tu mamá, sí. A las 2 de la mañana. Cuando Cuando la luna está llena le pido consejos para contigo. Se hace la honesta y ni me contesta. Pegó la vuelta a las casas vencido. Pero un amigo experto en chacalismo me aconsejó hacerte un tango. Cantáselo a los ojos jugándote esa prisa y así la histeriquita tendrá un desliz con vos. Histeriquítame el frío mientras yo te quito el abrigo, bailando un tango borracho de adrenalina no más. Histeriquítame el frío cuando sale de tu abrigo el ringtone cursi que usas pa' cuando te llama el titular. Muy bien, histeriquita. Histeriquita. Rica cosa. Sí, el que canta es Martín Tejera, es uno de los cantantes, porque tienen tres cantantes. O sea, Camilo Vega canta y el otro, no me acuerdo. Este es Tejera. Sebastián. Sí. ¿Algo de Juan Tejera, defensor de Olimpo de Bahía Blanca? No, de Marcelo Tejera, el 10 de Boca. ¿Sí? No, mentira, no, pero Tejera en Uruguay también es como un Gómez, como Sebastián Gómez. Te llamás Tejera. ¿Cuál es, manco? Sí, por ejemplo, el operador técnico, para quienes no nos escuchan habitualmente. Qué tipo jodido que sos. Bueno, picando la línea. Sí. Bueno. Esto fue la muestra, una muestra, por supuesto, subjetiva de lo que ocurrió. Lo último es invitarlos a este jueves, como ustedes saben, siguen los lugares cerrados. Muchos lugares cerrados para tocar en vivo. Cucusa Castielo y el bar El Faro van a hacer un concierto en la calle, con autorización o no, en Avenida Constituyente y Pampa, este viernes, desde las 8 de la noche. Desde las 8 hasta las 12 de la noche van a cortar ahí, en Constituyentes y Pampa, en Villa Urquiza, para que, bueno, como siempre, ¿no?, que se dé un marco legal para que los lugares no tengan esta incertidumbre de si ponen a un músico a tocar tango o lo que sea, venga un inspector de turno y le diga, no, vos, o sea, a diferencia de lo que le dijo el otro inspector, claro, vos no podés abrir. Vayan, sí, porque va a estar Cucusa Castielo, Osvaldo Peredo, Rita Cortese, bueno, de todo. Estaba la Runfla, que toca habitualmente en el bar El Faro, va a estar Ariel Ardit. En fin, va a ser una fiesta en la calle, aprovechando que los días están calurosos. Bueno, hay muy mucho bien. Tango para ver. 10:54 de la mañana pasó Fractura Expuesta. Fracturaexpuesta.com.ar. Y no te asustes, la gente del barrio es buena. El respeto a ley primera, salvo alguna confusión. El matadero, todo tiene su precio. Es que no pagan por eso. Me dan la cuenta de Dios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, conciertos, agenda, imágenes y el enlace a todos los artistas nuevos del tango. El tango no te espera. Entrá ahora en fracturaexpuesta.com.ar.